es una estrella que en lugar de tener picos tiene la barriga llena de canciones y ruiditos. Maraca, maraya, la maraca es una estrella muy singular. Es una fruta que no ha de probar la boca, pero le pone sabor a todo lo que toca. Maraca, maraya, la maraca es una fruta muy singular. ¡Viva, viva! ¡Ay, qué dulce! La maraca es una risa que todo mar lleva dentro, con espuma de cosquillas y su sal de movimiento. Maraca, maraya, la maraca es una risa muy singular. Maraca, maraya, la maraca es una fruta muy singular. Maraca, maraya, la maraca es una estrella muy singular. Solamente faltan 8 minutos para que den las 7 de la mañana aquí en Entre Tanto Entretente. Dos planetas habitables en Trappist 1, dice Alex Ribeiro, quien publica esta nota fechada el 25 de enero de este año, y nos dice, es posible que haya dos planetas habitables en Trappist 1. Eso es lo que concluye un interesante estudio. Sobre este popular sistema, en él además se analiza el papel que la gravedad podría estar teniendo en los núcleos de los planetas. Seguramente a estas alturas Trappist 1 no necesita mucha presentación, dice Alex Ribeiro. Desde su descubrimiento, este sistema de 7 planetas rocosos está siendo objeto de numerosos estudios. A fin de cuentas, desde el principio se ha planteado la posibilidad de que varios de sus mundos pueden ser habitables. O sea, Trappist 1, según entiendo yo, pues es un universo, ¿verdad? Así como nosotros tenemos nuestra Vía Láctea, que es nuestro universo compuesto por nuestro Sol y los diferentes planetas que circundan a su alrededor. Pero en fin, 3 de los 7 planetas con un tamaño similar a la Tierra están dentro de la zona habitable. La región alrededor de una estrella en la que un planeta podría tener agua líquida en su superficie. Pero claro, que puede ser posible... O que pueda ser posible no quiere decir que lo sea. De ahí que los científicos no dejen de intentar obtener más datos y detalles del sistema y sus planetas. Cuantas más propiedades conozcan, más fácil será averiguar si podrían tener vida. En un nuevo estudio, un grupo de investigadores han realizado varias sugerencias interesantes. Por un lado, podría haber 2 planetas habitables en Trappist 1, y por otro lado, han intentado modelar la estructura interior de los planetas del sistema. Como, bueno, algunos saben, reciben los nombres Trappist 1B, C hasta la H, ¿sí? Trappist 1B, Trappist 1C, Trappist 1D, en fin, hasta la H. En orden de distancia a la estrella, que es su Sol. La conclusión muy interesante es que los interiores podrían estar parcialmente fundidos gracias a las interacciones gravitatorias. Por ello han supuesto que los planetas están compuestos por hielo, de agua, roca y hierro, intentando determinar la abundancia o qué tanto hay de cada uno de estos elementos en cada planeta, posiblemente su espesor y las diferentes capas. Las masas y radios de los planetas no están muy bien concretados, o sea, el tamaño. Así que los y su peso también, ¿no? Más o menos una aproximación, desde luego. Así que los investigadores han mostrado todas las combinaciones posibles de estructuras y composiciones internas. Trappist 1, la estrella, es una enana roja más antigua que nuestro Sol. Los planetas tienen temperaturas en superficie, bueno, más bien aquí dice más antiguas que el Sol. Los planetas tienen temperaturas en superficie relativamente frías, que van de los 126 grados centígrados, menos que Venus, hasta los 106 grados centígrados, más fríos que los polos de nuestro planeta. Además, están a muy poca distancia de la estrella, con periodos orbitables de solo unos pocos días en relación con nosotros. A esto hay que sumarle que las órbitas de los planetas son muy excéntricas, o sea, son un poco circulares, por lo que los planetas podrían experimentar calentamiento de marea, un fenómeno muy similar al que experimentan algunos satélites de Júpiter y Saturno. El mecanismo es fácil de descubrir. Usemos como ejemplo el caso de Io, que destaca por su elevado vulcanismo. Por un lado, el satélite se ve deformado por la inmensa gravedad del planeta. En el lado contrario, lo hace por la acción gravitatoria del resto de satélites cercanos, Europa, Ganímedes y Calisto. Algo similar es lo que sucede con Trappist 1. Según los modelos que han utilizado para determinar el posible calentamiento de marea, así deducen que los planetas de Trappist 1, B y hasta la C podrían tener un manto fundido. El segundo además podría tener una superficie sólida. Si están en lo cierto, entonces es muy posible que su aspecto pueda ser muy similar al del satélite. Si están en lo cierto, podría ser el más activo volcánicamente hablando. Adelaida es una princesa. Son las 7 de la mañana con 2 minutos aquí en Entre Tanto, Entre Tente, 7 de la mañana, 2 minutos. Beatriz Montero. Cuenta cuentos. Dina tenía 3 personas favoritas: su mamá, su papá y su hermana mayor, Ruth. Y tenía 2 cosas preferidas: Bonnie, su conejo de peluche con una sola oreja, y sus sandalias rojas de 3 correas. A Dina le gustaba hacer pan con su mamá y con Ruth. Le encantaba amasar el pan. Y le gustaba también dar paseos con su papá y con Ruth. Y le encantaba ir por el parque. Y hacer también recorridos a lo largo del río. Le gustaba también quedarse dormida con la oreja de Bonnie pegada a su mejilla. Y le gustaba ponerse sus sandalias rojas de 3 correas. Pero un día algo ocurrió. Mamá y papá dijeron que iban a divorciarse. El divorcio significaba que papá ya no viviría más con mamá, con Ruth y Dina. Dina se sintió triste y atemorizada. Ella no quería que su papá se marchara. ¿A dónde iría? ¿Lo vería de nuevo? Su papá la abrazó con cariño y le dijo: Vendrás a visitarme a mi nueva casa todos los fines de semana. Y aunque no viva contigo, yo siempre seré tu papá. ¿Y el de Ruth también?, preguntó Dina. El de Ruth también, respondió su papá. Una vez que su papá se mudó a su nueva casa, Dina siguió haciendo pan con su mamá y con Ruth, y le encantaba amasar el pan. Por las noches seguía quedándose dormida con la oreja de Bonnie pegada a su mejilla. Y cada mañana se ponía de nuevo sus sandalias rojas, esas, las de 3 correas. Pero extrañaba muchísimo, muchísimo a su papá. Cuando Dina y Ruth fueron a pasar el fin de semana en la nueva casa de su papá, Dina siguió dando paseos con su papá y con Ruth, y seguía durmiendo con la oreja de Bonnie pegada a su mejilla. Y volvía a ponerse sus sandalias rojas, las de 3 correas. Y se las ponía todas las mañanas. Pero extrañaba muchísimo a su mamá. Dina deseaba poder tener a su mamá, a su papá, a Ruth y a sus objetos favoritos en un mismo lugar. A veces Dina lloraba. Entonces su mamá o su papá la abrazaban. Siempre seré tu papá, le dijo su papá. Y siempre seré tu mamá, le dijo su mamá. Dina y Ruth se quedaban con su mamá entre semana. Los sábados su papá venía a buscarlas. Dina se ponía feliz al ver el rostro de su papá, que le sonreía. Y los domingos se ponía feliz al sentir que los brazos de su mamá la rodeaban otra vez. Para el cumpleaños de Dina, su papá fue a comer pastel. Y luego Dina tuvo una segunda fiesta de cumpleaños en casa de su papá. En ciertas ocasiones, su papá estaba demasiado ocupado los sábados y Dina y Ruth no podían visitarlo. Una vez, él no pudo recogerlas a la hora habitual. Entonces Dina apretó muy fuerte a Bonnie contra ella. Pero incluso cuando no podía ver a su papá, aún podía hablar por teléfono y escribirse cartas el uno al otro. Con el paso del tiempo, Dina dejó de estar tan triste. A pesar del divorcio, Ruth siempre sería su hermana, su papá siempre sería su papá y su mamá sería siempre su mamá. Y todos la querían mucho. El divorcio de mamá y papá oso, de Cornelia Maud Spielmann, traducción de Cristina Puerta, ilustración de Kathy Parkinson, editorial Libros del Rincón. Bye. Son las 7 de la mañana con 7 minutos aquí en Entre Tanto, Entretente, Grupo Barbatuques. Trabajamos en los talleres de radio, escogimos un derecho para enseñarlos a los demás. Escuchamos algunos de los más importantes. Los niños y las niñas de Michoacán tenemos derechos, respétalos. Cuidar, aprender, trabajar, estudiar, jugar. En muchas partes del país a los niños se les violan sus derechos. Uno de ellos son que los padres u otras personas los obligan a trabajar dándoles la peor vida. Ahora ya pueden acudir a los centros del DIF o de la PGR para que les brinden protección. Ayúdanos a ayudarlos. Todos tenemos derechos. tenemos derecho a la igualdad. ¿Qué piensas de la discriminación? Está mal porque al fin de cuentas todos somos humanos. ¿Cómo podemos acabar con la discriminación? No burlarnos de las demás personas que tengan algún defecto físico o mental. ¿Por qué crees que hay discriminación? Por la falta de cultura en las personas, muchas creen que son únicas o que nadie puede ser iguales a ellos. Y creen que muchas personas son menos por sus defectos o otras cosas que tienen. ¿Qué propones para acabar con la discriminación? Ayudar, por ejemplo, así como cuando, por ejemplo, un amigo discrimina a alguien más, y decirle que no, que eso es malo, que porque todos somos iguales. Derechos de los niños, el derecho a la igualdad. En este derecho hay muchas oportunidades para los jóvenes, sin importar el lugar de donde vengan, el color de piel o su religión. Sus características son el que deben de respetarse unos a otros. Derecho a no ser discriminado. Todos tenemos el derecho a ser tratado con igualdad y no ser discriminado. Por ejemplo, aquí también en México se presentan muchos casos de síndrome de Down y hay niños que están así pues feitos y dicen que los discriminan, pues les dicen así cosas feas. Todos tenemos derecho a ser tratados con dignidad y respeto. A los niños que están así muy gorditos también se les discrimina mucho por su físico, se les dicen muchas cosas para hacerlos sentir mal. ¿Cómo podemos acabar con la discriminación? No burlarnos de las demás personas que tengan algún defecto físico o mental. ¿Por qué crees que hay discriminación? Por la falta de cultura en las personas. Muchas creen que son únicas o que nadie puede ser iguales a ellos. Y creen que muchas personas son menos por sus defectos o otras cosas pues, que tienen ellos. ¿Qué propones para acabar con la discriminación? Ayudar, por ejemplo, así como cuando, por ejemplo, un amigo discrimina a alguien más, y decirle que no, que eso es malo, que porque todos somos iguales. También a los indigentes que andan en la calle también sufren una gran discriminación por su situación económica. También a los que están morenitos y que los que son güeritos les dicen cosas feas. Como si fueran menos. Ajá, los hacen menos. ¿Por qué crees que a veces se nos olvida que las mujeres tienen derechos? A lo mejor porque los hombres se sienten más que las mujeres, se sienten muy, son machistas y pues no sé, a lo mejor porque ellos trabajan y se sienten más que ellas. No importan los defectos físicos de la gente. Esta fue una producción de niñas y niños de las comunidades de Jesús del Monte, San José del Monte, San Miguel del Monte, Encinos, Trincheras y El Durazno, así como de Tlatoa Asociación Civil y la Secretaría de Cultura de Michoacán. Este proyecto fue apoyado por el Sistema Estatal de Creadores a través del Programa de Coinversiones para la Producción Artística de Michoacán, emisión 2010. Bueno, son las 7 de la mañana con 18 minutos aquí en Entre Tanto Entretente de la Radio Universidad Veracruzana, para toda la familia, para todos aquellos que nos escuchan a través de internet, www.v.mx. Bueno, son las 7 de la mañana con 23 minutos aquí en Entre Tanto, Entretente de la Radio Universitaria para todos ustedes. Rápidamente vamos a hablar acerca de las abejas. Fíjense que dicen que las abejas deberían, se debería pensar en las abejas como ganado y no como animales salvajes. Es una pregunta. Las continuas alertas de extinción que se relacionan con las colonias de abejas domésticas no deben confundirse con la crisis de conservación de miles de especies de polinizadores salvajes, dice un grupo de investigadores de la Universidad de Cambridge. En un artículo publicado en la revista Ciencia, Jonas Gellman y Juan P. González Baro sostienen que existe una falta de distinción entre ambas especies. De hecho, afirman que las abejas domésticas contribuyen a la disminución de abejas silvestres mediante la competencia de recursos, o sea, la competencia por la comida y la diseminación de enfermedades, perdón. La crisis en la disminución global de polinizadores, dice Gellman en un comunicado, se ha asociado con una especie, sobre todo con la abeja occidental. Sin embargo, esta es una de las pocas especies de polinizadores que se reponen continuamente a través de la cría y la agricultura. Salvar a las abejas domésticas no ayuda a la vida silvestre. Las abejas occidentales son una especie comercial que en realidad puede tener efectos negativos en su entorno inmediato a través de las cantidades masivas que se introducen. Los niveles de polinizadores silvestres continúan disminuyendo a ritmos alarmantes. Actualmente, hasta un 50% de todas las abejas europeas están en peligro de extinción. Las abejas melíferas son vitales para muchos cultivos, al igual que los polinizadores silvestres, y algunas evaluaciones sugieren que estas últimas proporcionan hasta una mitad de los servicios de polinización necesaria para las tres cuartas partes del cultivo. Bueno, ya está muy complejo. La cuestión es de que las abejas pues domésticas le roban el alimento a las abejas silvestres, las abejas que andan por ahí, pues que son silvestres, salvajes se les podría decir. En fin, ¿ustedes qué piensan? Yo creo que los apicultores no pensarán lo mismo que estos científicos. De la mañana, 26 minutos. Entre tanto, entretente. Última canción del programa de esta semana y de este día. Bueno, de esta manera terminamos el programa del día de hoy. Que tengan ustedes un buen fin de semana, un buen día. Y el próximo lunes aquí estaremos 6:45 de la mañana. Entre tanto, entretente, Radio Universidad Veracruzana. Mi nombre es Andrés de Jesús Reyes Sánchez. Muy buenos días.